Hola, soy JM Fangio y siempre que estoy en el auto escucho internet y me estallo. Internet. Tené cuidado, Juan Manuel. Que el que mucho abarca poca aprieta, amigo. Son las 23 horas en la ciudad de Buenos Aires. Y en Infernet comienza A Dos Nazos. Noticias, perspectiva, olfato periodístico. A Dos Nazos en Infernet. La del olfato te lo debo. Hermoso día, acompañado de una hermosa música para ir al gym. Hacemos step 1 arriba, step 2 abajo. Hoy que está a una temperatura de que ronda los 20, 30 grados. Alrededor de esa franja encontramos la temperatura necesaria. Cómete un poncho y ponete un guiso. Robó, huyó y cambió. Un joven robó un local de ropa en la localidad de Quilmes, en el Gran Buenos Aires. Se llevó varias prendas de marca. Un día después, regresó al lugar, al del hecho, a cambiar las prendas robadas. ¿Por qué? Porque no eran de su talle. La mayor parte eran calzoncillos, lo cual no dice la noticia, porque uno sabe que un calzoncillo no se devuelve después de habérselo probado. Pero los había robado en un chiquis. Ah, en un chiquis, claro, porque era medio apretadín. O sea, estaba comprando justo en esa época cuando cambió, viste, como era el boxer. Claro. Y no, el boxer. Viste que los chiquis son como adultos pendejos, es un garrón. Sí, sí, es. Imita la masturbación, básicamente. A ver, nada. Se puso blue por el cepo cambiario. Un arbolito de la calle Florida falleció ayer rumbo a una transacción en una casa de cambio del centro porteño. Testigos afirmaron que la víctima se quedó sin oxígeno, se puso azul y se desvaneció en la vereda. La investigación analiza la hipótesis del ahogo financiero. Eso me hace acordar a Tolkien, ¿viste? Ese pueblo de los árboles que caminan. Me... Eran todos arbolitos. Vos sabés que Frodo en realidad no iba a quemar el anillo ese loco, sino que lo iba a cambiar por plata. A mí me da gusto pasar por Florida. Querer a Venezuela, que ahora supuestamente el cambio te ayuda. Hay mucha gente que está haciendo ahí la margarita. Mucha gente Frodo quiere ir a la margarita. Sí. Pero bueno, pasa, esas cosas pasan. Vientos de cambio en el norte. EEUU negó la construcción de una gigantesca estación espacial destructora de planetas. El jefe de la oficina presupuestaria para ciencia y espacio de la Casa Blanca declaró que comparte el deseo de crear empleos y fortalecer la defensa nacional, pero no somos partidarios de la destrucción planetaria. Yo creo que la destrucción del planeta es un muy buen plan para el 2014. ¿Vos qué opinás? Es un muy buen plan, ETA. Claro, sí. Venga. Ese es el momento que nosotros estábamos buscando desde hace 3 horas, previas al programa. Muchas gracias por la colaboración y te amamos. Ahora sí, el estado del tránsito a cargo de Bubu Barragalara. Buenas tardes, Emiliano. Acá Bubu Barbalara sobrevolando la ciudad. Te cuento que está todo muy bien. Hay un poco de congestionamiento en alguna área. Cuidado. Bájale. Subí. Baja. Bueno, ahora se congestionó. No, nos estamos pasando por un enjambre. Te tengo que dejar. No, sí. Muchas gracias por compartir este hermoso momento entre niños. Niños. Con más o menos pelo, más o menos peso. Nos encanta compartir con ustedes este momento en cual el olor en el aire es un olor a noticias.